para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cami Gallardo anunció gira nacional. La cantante finalizará su Rosa Tour con presentaciones en el país y partirá el próximo 9 de agosto en Viña del Mar. El recorrido tendrá 10 fechas por 9 ciudades que incluirán La Serena, Temuco, Puerto Montt, Chillán, Santiago, Concepción, Iquique y que terminarán finalmente el 31 de agosto con Antofagasta. Las entradas para todos los shows se pueden adquirir a través del sistema Punto Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.